Esta mañana nos acompaña Fidel Jiménez, él es parte de la muestra pictórica Tres Pintores Quiteños que comparte en conjunto con Paul Calderón y Francisco Galárraga en el Colegio de Abogados de Quito. Le hemos pedido que nos acompañe para hablar sobre su propuesta. Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, Darío. Dichoso de estar en este espacio. Gracias a usted por acompañarnos. Quiero comentarles a nuestra gente que nos escucha en 100.9 FM y 940M que Fidel Jiménez, nuestro invitado, estudió en el Instituto de Artes Visuales en Quito y en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. En 2006 obtuvo el primer lugar en el concurso de murales, reflexiones sobre la globalización y tratados de libre comercio en la Universidad Politécnica Nacional. En el 2017 fue pintor invitado en el taller abierto de pintura a la prima. Con el maestro Jaime Zapata, en noviembre, en diciembre del mismo año, también realizó una exposición colectiva en la Casa Taller Jaime Zapata. Participó en el tercer Salón Nacional de Pintura Noviembre Azogues 2020. Ganó el tercer lugar del Premio Internacional de Pintura Josefina Villacreces en 2021 y actualmente su obra se encuentra en la Galería Imaginar Casa de Arte. Parte de su gran trayectoria y también la propuesta que tiene en el Colegio de Abogados de Quito será lo que nos ocupe en esta mañana. Y arranquemos por ahí, por favor, Fidel, coméntenos cómo usted llega a la pintura. A partir de la seducción que tienen dibujos y pinturas de los museos, de las galerías, ¿no? Y de la fecunda tradición artística y pictórica de imaginería, inclusive de la ciudad de Quito. Me parece que desde estar caminando por el centro histórico, de mirar cuadros de niño, ¿no? Uh-huh. Parece que esta pintura y cuán hondo llegó el barroco a nuestra ciudad y a nuestro país. Me parece que eso inspira, desde el principio inspira. Entonces, Quito es una ciudad pictórica. Me parece que hay una influencia muy grande. Históricamente tenemos esta presencia pictórica y de imaginería muy importante. Pero recuerden algún punto especial de su vida que realmente haya, no sé, una imagen que le cautivó a ese punto. ¿Y en qué momento también de su vida pasa de esa imagen, de esa sensación de expectante a querer crear también? Yo estudié en el Instituto de Artes Visuales, que fue como estudiaba diseño gráfico e ilustración ahí. Entonces siempre estaba enfatizado hacia el trabajo manual, a diferencia de este tiempo, que a veces se privilegia un poco el trabajo de computador. En ese momento, cuando yo estaba estudiando y en ese instituto, privilegiaban mucho el trabajo manual, el trabajo de dibujo. Entonces, ahí me parece que fue un momento clave para mí y tomé la decisión de estudiar en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Entonces, ahí yo creo que en ese momento, después de salir del colegio, estudiar en el Instituto de Artes Visuales y tomar la decisión, que fue una decisión muy importante de estudiar en la Facultad de Artes de la Universidad Central, me parece que ahí es cuando me afirmo como dibujante y pintor. Y después, día a día, me voy afirmando porque es como es algo que me emociona a diario. Es un modo muy bello de conocer el mundo desde el dibujo y desde la pintura. Ahora, considerando que un artista siempre está en su proceso creativo y este proceso es un camino con muchas oportunidades, muchas opciones también de creación, ¿por qué tipo de caminos creativos ha estado usted en la pintura? El tipo de pintura que a mí me interesa y que a mis compañeros, porque en eso coincidimos con Paul y Francisco, que nos interesa la pintura figurativa. Es decir, no hacemos arte abstracto, hacemos un tipo de pintura figurativa que quiere acercarse a un realismo. Entonces, el tipo de pintura es esa y siempre marcada en el buen oficio, es decir, en la técnica. O sea, siempre enfatizamos en el buen dibujo, en la buena técnica. Eso es para nosotros muy importante. Para mí es muy importante eso también. Yo soy dibujante y pintor. O sea, a mí estos dos áreas del arte me parecen fascinantes. Entonces, es esta la pintura figurativa, no académica, pero sí figurativa con mucha responsabilidad con la técnica y con el concepto también, pero desde la técnica. O sea, para que haya un concepto, el concepto y técnica me parece que son dos argumentos de la pintura que están imbricados, o sea, que no son, a veces no son ni siquiera, son indivisibles, no se los puede dividir. Entonces, el tipo de pintura que a mí me gusta es figurativa, que tiende a lo realista. Ya, pero en esta medida de la concepción del concepto de la obra, no podríamos entender que su trabajo se trata de una imitación de la realidad. Hay una idea de trasfondo. No, o sea, el arte figurativo, el arte realista, aun cuando esté representando la realidad que está al frente, el motivo que está al frente, no, nunca, nunca ha sido copia. Siempre, incluso en el realismo, hay una interpretación, es decir, un nivel de abstracción, un nivel de reinterpretación de la realidad. Entonces, más allá de que sea uno estimulado por la realidad, por el motivo, por sea un paisaje, un retrato o los objetos. Siempre va a haber una interpretación. Es decir, la pintura siempre ha sido interpretación. No así, desde mi modo de ver, la pintura fotorrealista. Eso sí, hay que diferenciarlo. El fotorrealismo del realismo, porque el fotorrealismo ya es un movimiento contemporáneo, digamos, que tiene una influencia muy marcada de la fotografía. Pero desde siempre, cuando Rembrandt se autorretrata o cuando Velázquez, en algún detalle de la obra, pone algún vaso, algún jarrón, siempre hay una interpretación desde su mirada, una interpretación cromática de la escena. Entonces, siempre hay un nivel de abstracción y de reinterpretación de la realidad. Bueno, Fidel, hablemos sobre la propuesta. Tres pintores quiteños se encuentra ya en el Colegio de Abogados de Quito, la propuesta que usted la está compartiendo también con otros tres pintores quiteños, realmente valga la redundancia, que son Paul Calderón y Francisco Galárraga. La propuesta se maneja en un solo elemento de los tres artistas, ¿o podremos ver tintes de diversidad? Hay tres lenguajes muy distintos, muy personales. Lo que nos engloba sí es el uso de las técnicas tradicionales como el óleo, el lápiz, el carboncillo, pero sí, hay tres miradas, hay tres modos de ver el mundo. Y eso es bonito porque sí, en eso hay la diversidad. Ahora en motivos sí coincidimos porque topamos temas de retrato, de paisaje, paisaje urbano, paisaje campestre. También algo de bodegón, también objetos también tenemos. Entonces la técnica que predomina en nosotros es la técnica del óleo, esta técnica maravillosa que tiene como 500 años y todavía está en vigencia y con su potencialidad expresiva siempre. Igual, hay más pintura que dibujo. Sí, me parece que cuatro dibujos tenemos, en total tenemos unas 33 obras. Dibujo también, no tanto, es una exposición más pictórica que de dibujo. Sí, y eso serían las coincidencias que tenemos en cuanto a los motivos, pero sí lo que hay es una diversidad de miradas, de modos de ver que se reflejan en las pinturas. Paisajes urbanos, Quito quizás el protagonista de esta muestra o de otros lugares, no sé. De paisaje, a ver, sí, pero de los lugares que hemos vivido, de los lugares que hemos vivido, digamos, a veces se dice Quito y siempre se trae a la mente el panecillo, ¿no? Entonces, más bien son los lugares, desde mi parte, lugares donde yo he vivido. Tengo un paisaje de cuando yo vivía en Orquídeas, que era un bello paisaje al frente que yo tenía del barrio La Vicentina. Entonces, esa parte de Quito está representada ahí. Sí, eso en cuanto al paisaje. Y nuestra pintura es intimista, mi pintura es intimista, es decir, la gente que está representada, las personas que están representadas, los retratos que están ahí o los objetos representados, son objetos cotidianos que yo veo a diario o personas que yo con las que yo me relaciono. Entonces, desde ese modo, es un tipo de pintura intimista, es decir, es como esta exposición yo la considero como un abrir una ventana a la cotidianidad de uno a partir de la pintura. ¿Y estos trabajos son parte de toda su trayectoria o están respondiendo a algún periodo en especial de su trabajo? Un periodo especial, yo creo, un año, tal vez un par de años de trabajo, sí, de trabajo artístico. Sí, eso sería. ¿Obras de pandemia? También, sí, también hay mucho de eso, porque con este complejo escenario de encierro, el cual no es tan distinto tampoco para nosotros los pintores, porque nosotros siempre estamos en una exploración hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, pero eso dio lugar también a que en mi caso haga muchos ejercicios y obras de ese momento. Y ahora, con este trabajo que lo han presentado ya en el Colegio de Abogados de Quito, ¿qué nuevas propuestas se vienen para, no sé, para los tres pintores quiteños o también de forma individual para usted como Fidel Jiménez? Sí, yo acabo de ganar el tercer lugar en el concurso de Colector Club de Santa Josefina y voy a hacer una exhibición individual en enero, el 5 de enero empieza. Entonces, siempre se van abriendo, ¿no? A partir del trabajo, el trabajo hace que se vayan abriendo puertas. Entonces, ese sería lo más concreto que tengo es la exposición individual que va a venir el próximo año. Ahí estaremos nosotros pendientes desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora, con la exposición que han tenido aquí, ¿cómo usted ha podido evaluarlos estos días? Tengo entendido que también se van hasta enero de 2022. Sí, empezamos, se inauguró la muestra el 13 de diciembre y estará hasta el 14 de enero, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bien, o sea, me parece bien porque ha habido una afluencia importante de gente y lo que nosotros pretendíamos es abrir este espacio a nuevos públicos, a nuevas miradas. Y siempre es importante, a nosotros nos importa, a mí me importa mucho el espectador. O sea, me ¿Ha tenido importa, el me parece contacto que con la gente? empieza. Sí, hemos tenido visitas guiadas y estamos haciendo las visitas guiadas, que se puede agendar una cita para hacer visitas guiadas, que es bien importante, bien bonito. A mí me parece que la obra empieza a ser cuando es observada por otra persona. Me parece que ahí tiene sentido la creación. No se pinta para otro, pero es importante la mirada del otro, muy importante. Ya, perfecto. Este trabajo entonces lo tendremos hasta enero. Usted de forma individual también se vendrán nuevos exposiciones con este premio que acaba de ganar. Algo en perspectiva para el completo año del 2022 que se nos viene entero ya en pocas semanas. Sí, eso que le decía, lo más concreto es esto de la exposición. Ahora nosotros, los pintores, cuando exponemos lo que hemos trabajado un año o 2 años, porque y el trabajo diario de este tiempo. Entonces, es bonito y por eso me parece importante que la gente se entere y que nos visite, ¿no? Tanto en la muestra, bueno, de tres pintores quiteños, a la que le estamos cordialmente invitados. Y esta exposición, que el Colegio de Abogados queda en la Piedrahíta y 6 de diciembre. O sea, es en la Asamblea Nacional. Entonces, yo con mucho gusto invitarles a todos que nos visiten y como les digo, la mirada del espectador es muy valiosa, muy importante para nosotros. Ahí lo tienen, amigos. ¿En qué horarios están en la muestra? De 9 de la mañana a 5 de la tarde, excepto de lunes a viernes, excepto estas 2 semanas de fiestas que el viernes no abrirán, pero de ahí de lunes a viernes en general, hasta el 14 de enero, en el Colegio de Abogados de Pichincha. Con esta pandemia, muchos artistas han encontrado desde las redes sociales, las TICs, una plataforma también para ir dando a conocer su trabajo a la ciudadanía. ¿Usted ha tenido ese ejercicio, Fidel, desde las redes donde también la gente pueda conocer parte de su trabajo? Lo que yo tengo es mi cuenta de Instagram, Fidel Jiménez F, donde sí publico mi obra y mis ejercicios, a veces bocetos, publico. Sí, sí he estado activo sobre todo en Instagram, que me parece una red social perfecta para un pintor porque es muy visual. Y sí, pero enfatizando siempre que es una herramienta muy valiosa las redes sociales, pero no pueden sustituir nunca a la exposición, es decir, a la exposición presencial. Hay cuestiones técnicas incluso que la fotografía de las obras no pueden reflejar. Entonces, yo he visto cuadros de Rembrandt o de Vermeer o de Lacroix, recién empiezo a verla cuando estuve en el Louvre, o sea, recién en el Museo del Louvre, o sea, cuando recién la vi, Claro. dije, o sea, ¿cómo ha sido esta obra? Yo lo que vi en la Y fotografía no reconocible a lo eran, que veía en las imágenes. claro, era como un vago, un fantasma que había visto, pero la relación entre la pintura y el espectador es insustituible. Por eso es lo importante de hacer las exposiciones así, las exposiciones presenciales. Me parece valioso, porque incluso como les comentaba, hay recursos, cuestiones técnicas que no puede la fotografía nunca evocar ni siquiera. Y lo técnico tiene que ver cómo uno percibe a la obra pictórica. Ahí lo tienen, amigos, con esa recomendación. Ustedes tienen que darse una vuelta por acá, por el sector, a la Asamblea Nacional en el Colegio de Abogados de Pichincha, de Pichincha, de Quito, perdón, de Quito, ¿no? Sí, de Pichincha, o sea, la sede del Colegio de Abogados de Pichincha queda aquí en cerquita en la Asamblea Nacional, a un ladito en la Piedraíta, y 6 de diciembre. Ahí tenemos a tres pintores quiteños, la propuesta que presentan los artistas que se han unido en esta cruzada, en este trabajo en conjunto, Paul Calderón, Francisco Galárraga y también nuestro invitado Fidel Jiménez, a quien le agradecemos por habernos acompañado y de paso le deseamos felices fiestas, un exitoso 2022 y gracias por estar con nosotros aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy amable. Gracias, de igual modo. Felices fiestas.